Venga, pues buenas tardes. Yo introduzco un poco de telonero al autor, a Javier Erro. Y bueno, me toca vender un poco el libro, el interés del libro, por qué comprar o trabajar con este libro. Lo primero, cuando dije que sí, no soy tan fácil como decía la presentadora, no digo siempre que sí. Era porque de alguna forma me parecía un libro a contracorriente. La mayoría de los libros que se venden sobre este tema son libros de autoayuda, ¿no? Hay grandes estanterías con libros de autoayuda y este es un poco un libro a contracorriente. No trata de la autoayuda, sino de la heterayuda, ¿no? De ayudar a los otros, de técnicas de alguna forma para salir de las crisis, de los sufrimientos psiquiátricos, pero no de una actitud así como hacen los libros de autoayuda, del egoísmo, ¿no? De lo que llaman las decisiones racionales, el decisor racional, que es un poco, son siempre manuales de egoísmo. Lo que enseñan esos libros de autoayuda casi siempre es que desde la cama a los negocios procura sacar en cada relación lo máximo posible y dar lo menos posible. Esa lógica del mercado, ¿no?, preside ya el intimismo. Y el libro de Javier es un poco lo contrario, cómo darse a los demás, ¿no?, como la heterayuda. Como decíais de las editoriales, seguro que en una editorial muy comercial el libro de Javier no cuela, porque las que deciden en las grandes editoriales los que se publica y lo que no se publica, últimamente no son los lectores de las grandes editoriales, sino son los comerciales. Un texto como este, si lo das a un comercial, que es el que le va a tocar venderlo, seguro que se lo devuelve al autor, ¿no? Entonces, ese es uno de las rarezas del libro. Es un libro que no parte de la razón común, de ese egoísmo, de esa lógica del mercado, sino que es un poco un libro de lo contrario, cómo ayudar a las personas que tienen sufrimientos psíquicos, cómo de alguna forma lograr despsiquiatrizar, sacar de esa ayuda técnica, de esa ayuda tecnológica, para que la gente común ayude a la gente común que también está sufriendo, ¿no? En ese sentido, nuestro tiempo se puede caracterizar así sociológicamente de muchas formas, ¿no? La sociedad líquida, la sociedad desafiliada, no hay afiliación, no hay redes sociales, y de alguna forma también se puede, me gusta mucho una calificación de una socióloga, es vasca pero trabaja en Madrid, que llama la sociedad del mal samaritano, ¿no? Frente a aquella metáfora o aquella parábola de Jesús de Nazaret, de que si encuentras a alguien que sufre, el bueno es el que se para, lo cura, lo lleva, el mal samaritano, lo que preside hoy un poco el imaginario social, según ese texto, sería un poco lo contrario. Avisa al 191, avisa que sea el Estado, ¿no?, de alguna forma, quien se ocupe de la ayuda. El libro parte un poco de lo contrario, ¿no? Si te encuentras con alguien que tiene un sufrimiento psíquico, es bueno de alguna forma trabajar con él para salir de esa, como dice el título del libro. Es un libro no de autoayuda, sino de terayuda. Es un libro para buenos samaritanos, no para sujetos de esa sociedad líquida, no para sujetos que de alguna forma su vida esté presidida por esa lógica del decisor racional, del egoísta que ante toda relación trata de sacar ventaja. En esos libros de autoayuda siempre se dice, huye como de la peste de los enfermos mentales, que o son psicópatas y van a tener de alguna forma una actitud agresiva hacia ti, o son gorrones, son free riders, son tóxicos que de alguna forma te van a sacar. El libro entonces tiene por un lado ese tufo, ¿no?, ese buen olor de la gente buena, de los buenos samaritanos en último término. Yo soy psiquiatra, entonces un poco el libro complementa la razón psiquiátrica desde cómo se ve, sería lo que yo os quiero contar. No, siempre digo que no me voy a alargar y acabo alargándome, me paras cuando estéis cansado. Complementa o es otra razón la que se exhibe el libro, se complementa con la razón psiquiátrica. Yo creo que tiene una virtud contra la razón psiquiátrica. La razón psiquiátrica, en mi opinión, no solo la española, sino la mundial, tiene una cierta deshonestidad intelectual con dos características fundamentales. Una es aparentar un saber que no tiene, Los psiquiatras, cuando dan un diagnóstico, dicen esto es una esquizofrenia, es no sé qué, aparentan una sabiduría que no tienen, parecen diagnósticos médicos, igual que si te diagnostican un tumor cerebral y es mentira. Los psiquiatras, dicen, ¿cómo lo sabes? Bueno, pues por lo que me dice el enfermo, por lo que dice la DSM. De alguna forma, entonces, es un pensamiento deshonesto. Por eso, aparenta un saber, hay una sabiduría de apariencia y promete cosas que no da. Incluso los mejor intencionados de nosotros, lo que llama la psiquiatría biopsicosocial, socialmente no hace nada, ¿no? Si cuando la psiquiatría de izquierda rompió los manicomios, lanzó a la gente a la calle, ¡ay, qué bien! Lanzó a la gente a la calle, se encontró con una sociedad que lo rechazaba, ¿no? La psiquiatría biopsicosocial hace lo mismo, ¿no? La sociedad no es nada, es esa sociedad líquida, es la sociedad que de alguna forma no acoge ese sufrimiento, y el libro de alguna forma trata de remover esas aguas, remover esas actitudes de acogidas, esas actitudes de falta de redes, ¿no? Y capítulo a capítulo va de alguna forma articulando eso, ¿no? Empieza diciendo el porqué de escribir el libro, y un segundo capítulo que se llama Perder el miedo, que de alguna forma yo creo que expresa por un lado esa necesidad de recrear eso que se ha perdido. Muchas veces, cuando el triunfo, por coger una cosa de actualidad, ¿por qué gana el fascismo este emergente en Europa o en Estados Unidos? Una de las razones fundamentales que ya en el fascismo de los años 30 o 40 salía, tenía la misma causa que dice Javier en el libro, que es el miedo, miedo a la pérdida de lo social. Lo que trata de recrear falsamente el fascismo es esa idea de que hay pueblo. Si el mercado de alguna forma tiene la necesidad de destruir lo que son redes sociales, el mercado tiene la necesidad de destruir la familia, pues por esto que veíamos aquí, para tener mano de obra, los padres, los hijos, ¿no? Tienen que desafiliarse, tiene que deshacer la vida de la ciudad, ¿no? La ciudad es una especie de mercado, tiene que deshacer de alguna forma el país, ¿no? De alguna forma, contra eso, las falsas promesas del fascismo son, si los más viejos recordaréis lo de Franco, ¿no? El municipio, la familia y el no sé qué, ¿no? De alguna forma, en el fondo, ese renacer de los huevos de la serpiente nace de ese terror, ¿no? El mercado nos está deshaciendo, y de alguna forma la resistencia contra eso también nace de la recreación, ¿no? De la recreación de esas redes sociales, pero de verdad, no falsamente, como promete Trump, sino de verdad, ¿no? Si alguien acoge, pues, a un emigrante, a un enfermo, si se crean redes, redes de alguna forma de acogida, se va creando un mundo basado en la fraternidad y en la solidaridad, bastante incompatible con el mercado, ¿no? Quizá la lucha, la gran derrota que nos han infringido desde el mercado a la comunidad, tenga que empezar a recrearse tan desde abajo como atendiendo a pacientes con sufrimiento, con sufrimiento psíquico. ¿Hay tradición de eso? Quizá en el libro de Javier falta un poquito eso, dentro ya del campo psiquiátrico. Hay tradición de alguien que se atreva, como él dice, a volver a pensar, a perder el miedo, a recoger eso. Sí, hay una tradición muy antigua que son, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Si se fija alguien qué es Alcohólicos Anónimos, es de alguna forma enfrentar un problema que hasta que nacen Alcohólicos Anónimos se plantea como un problema médico. Los alcohólicos, todos los campos psiquiátricos parecen saber lo que era el alcoholismo, ¿no? pues uno dice, bueno, es una cosa genética, que el padre alcohólico, el hijo alcohólico. Otros, no, no, es un problema metabólico. Los alcohólicos, que el alcohol les sienta muy bien, por eso no hay chinos alcohólicos. Los psicoanalistas, no, es que hay una homosexualidad ahí de fondo y cuando se emborrachan y se cogen para cantar Asturias, patria querida, lo pasan, desahogan eso. Todos esos rollos, los padres fundadores, los dos fundadores de Alcohólicos Anónimos, dicen, por aquí, vamos, nadie nos da esperanzas de todo esto, vamos a crear nosotros un grupo en el que no hagamos caso de ninguno de esos profesionales, y desde tan abajo, son capaces no solo de recrear el grupo que ha dado, que ha salvado más vidas de las plagas alcohólicas, sino desarrollar una teoría. El alcoholismo necesita de un cambio epistemológico, de un cambio mental. Todos pueden beber, pero los alcohólicos no. Desarrollan unas tradiciones y de alguna forma consolidan un grupo que lleva un siglo con su propia cultura, con su capacidad no solo de cuidar enfermos, sino de recrear una cierta espiritualidad, de reparar, ¿no? De convertir a aquellos sujetos que habían hecho sufrir a bastantes personas que había alrededor en sujetos cooperadores, no solo con los alcohólicos, sino con gente a la que ha hecho daño. Uno de los pasos de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos es reparar el mal que se hayan hecho. De alguna forma yo creo que saldremos de esta. El libro que os estoy presentando enlaza con esas tradiciones, ¿no? No tener miedo a intervenir en otros campos, y ahí Javier recorre todos esos campos, ¿no? Va trastorno por trastorno, enfermedad por enfermedad, la esquizofrenia, los delirios, las depresiones, ese tipo, qué tipo de escucha, qué tipo de ayuda se debe dar ahí. Las intervenciones en esos las principales formas, ¿no? Me parece que llamas en el las principales formas de sufrimiento psiquiátrico, yo creo que están, por un lado, excesivamente medicalizadas o psiquiatrizadas, que no importan demasiado los diagnósticos, no importa si uno tiene una depresión o si está etiquetado de esquizofrenia, que lo fundamental serían dos o tres cuestiones, que ahí sí querría yo comentarlas con Javier y con vosotros, ¿no? Es si los sentimientos que nos cuentan los pacientes o los etiquetados de psiquiatría, los que necesitan ayuda, si los sentimientos, por ejemplo, de un depresivo, cuando un depresivo dice estoy triste, si eso es lo mismo que cuando digo yo, uff, qué triste estoy, qué fastidiado estoy, porque me han echado del trabajo, porque me ha dejado la mujer. Si de alguna forma la ayuda que podemos prestar a ese paciente, tendríamos que discriminar un poco de si esa tristeza, esa palabra tristeza, significa lo mismo para uno que para otro. Porque los pacientes más listos dicen que no. Hay un libro, una novela de Styron, muy bonita, en La ardiente oscuridad. Es el autor, es un novelista que tiene una depresión gorda. Cuando le dan un premio, uno de los... Es de la decisión de Sofía, es un novelista famoso, va a salir el libro en Capitán Suay. Él dice, una de las cosas que más me desesperaba cuando me da esa depresión, que me da una depresión sin motivo aparente detrás, le acaban de dar uno de los premios más importantes, ya le habían dado el Pulitzer, le dan un premio en París y entra en una depresión terrible, que está a punto de suicidarse, no se suicida, porque era tan narciso que quería dejar una nota muy bonita de suicidio y decía que César Pavese ya había dejado la mejor, y escribe ese libro sobre su experiencia depresiva, dice, para corregir la palabra tristeza o la palabra depresión, ¿no? Quiero decir con ello que para poder ayudar de verdad tenemos que indagar en ese tipo de cuestiones. Porque en general el etiquetado, las autoprofecías, las hacemos los sanos, ¿no? Y de alguna forma, eso que sí la psicopatología clásica lo había estudiado, decía la psicopatología clásica que eran como monstruos psicológicos. Monstruos psicológicos en el sentido de que los sanos nunca conocemos eso. Que, aunque se llame tristeza, lo mismo que tengo yo cuando me ocurren varias desgracias, es algo distinto de lo que sintió Styron cuando le vino esa depresión. Y lo mismo con el resto de los síntomas y de los síndromes, ¿no?, que Javier plantea en el libro. Cuando se trata de ayudar a alguien, por ejemplo, que tiene alucinaciones, de nuevo las alucinaciones, cuando las tiene un psicótico, alguien etiquetado de esquizofrénico, no se parece a lo que puedo tener yo si me tomo un LSD, un trip, es algo que está a mitad de camino entre las alucinaciones, las vivencias corporales, y que de nuevo los pacientes sienten una angustia enorme cuando no se los entiende. Dice, bueno, si alucinaciones, en el libro dice Javier, alucinaciones tiene el 10 o el 15% de la población, efectivamente, personas que se les muere alguien. A mí me contaba una viuda reciente hace poco que veía a su marido ahora difuntos. Esa alucinación no es la que tiene, y era consoladora. Dice, uy, sí, le voy a hacer ruido por el pasillo y me alegré. Eso no es lo que tiene. Esa alucinación no es la que tiene un psicótico, sino un psicótico siente dentro de él las vivencias alucinatorias. Entonces, un poco el libro de Javier tiene la virtud un poco de plantear cuadro por cuadro esa serie de grupos. Y yo creo que la gente que queremos ayudarles, la gente que quiera ayudarles y que no sean profesionales, de alguna forma necesitaría un poco profundizar en eso, ¿no? Porque ya digo que la lucha con el lenguaje, el esforzarse en la comunicación, de alguna forma requiere una escucha atenta. Una de las cosas también que más hace sufrir en muchos de estos pacientes es lo que llaman la psicopatología clásica la falta de resonancia, ¿no? Parece como que los enfermos graves, los afectos no resuenan, no suenan, les quieres dar afecto y de alguna forma no suena, ¿no? Todo ese grupo, entonces, un poco, yo creo que el texto de Javier introduce un poco ahí, pero se necesita de alguna forma, ya digo, esa sensación de vencer ese miedo de alguna forma, como él dice en el texto, requiere una cierta profundización en ese saber, ¿no? En ese saber que no es espontáneo, que requiere de alguna forma entrenamiento y que por eso, para ser un buen samaritano, por seguir con esa metáfora, se necesita teoría, ¿no? Para casi todo se necesita teoría. Por ejemplo, siempre me he planteado por qué la Revolución Mexicana, llena de revolucionarios, es una catástrofe. Pues precisamente porque no había ninguna teoría que aquellos pobres campesinos les ayudase, ¿no?, a articular unas redes solidarias. Por abajo también, por mínimo que sea el nivel de ayuda, se necesita una teoría, y yo creo que el libro de Javier introduce, ¿no?, o empieza un poquito por ahí. Por terminar así un poco rápido y darle la palabra, hay dos apartados del libro que yo creo que a mí particularmente me han interesado y creo que está bien saberlo, que es lo de los fármacos, que hay que aconsejar a alguien que está tomando fármacos o cómo manejar los psicofármacos en las personas que tienen un sufrimiento grande. En el libro de Javier los divide bastante bien, ¿no? Pero básicamente hay tres grupos, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos, que de nuevo hay que ser cuidadoso, ¿no? Es decir, efectivamente las industrias las farmacéuticas son uno de los monopolios que controlan o con casi tanto poder como la industria armamentística, hay fármacos que de alguna forma son una mercancía impuesta a la población por puros intereses, intereses económicos. Pienso fundamentalmente en algunos neurolépticos retard, que se ponen habitualmente en las grandes psicosis y que han logrado las farmacéuticas pasar de un producto casi igual al que casi monopoliza el mercado, que cuesta, si uno cuesta 15 euros, el otro cuesta 150 euros, ¿no? 100 veces, casi 100 veces más, en un mercado absolutamente cautivo, que todos los pacientes desde los 20 y pico años hasta que se muera se lo van a estar poniendo, ¿no? Todas las sospechas entonces hay que aplicarlas a ese tipo de psicofármacos absolutamente dominados por las farmacéuticas. ¿Son todos así los psicofármacos? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que los psicofármacos y la necesidad de tomar psicofármacos, hay como tres razones cuando se habla con alguno de los pacientes que conviene manejar, ¿no? Los ansiolíticos, que son Orfidal, Tranquimacín, Valium, eso que tomamos casi todos, se manejan un poco como lo que se toma para el dolor, ¿no? Y depende de lo quejica o de lo resiliente que sea uno, ¿no? Es decir, se toman ansiolíticos por un dolor moderado, por unas angustias moderadas, que son perfectamente prescindibles. Pero la pregunta es cuánto dolor se debe aguantar, ¿no? Cuánto dolor psíquico se debe aguantar. Y ahí cada uno debe tener la respuesta personal, ¿no? Personal, no, yo prefiero tomar paracetamol o aspirinas toda la vida y que no me duela ninguna articulación. Con los ansiolíticos pasa un poquito lo mismo, ¿no? Pasa un poquito lo mismo. Son adictivos, lo mismo que los analgésicos, pero de alguna forma permiten vivir unas vidas que de otra forma necesitarían unos cambios radicales, ¿no? Si se cerrasen las farmacias que dispensan ansiolíticos, yo creo que nadie dormiría en las casas, muy poca gente dormiría que haga turnos laborales, muy poca gente aguantaría colas y presenciaríamos un cambio radical de las formas de vida cotidianas. Si las formas de vida cotidianas se mantienen, son en parte porque casi la mitad de la población, por ejemplo, asturiana, mayor de 60 años, toma ansiolíticos de una forma generalizada. Aconsejar ahí es fácil, ¿no? Si aguantas el dolor, no tomes. Si no aguantas el dolor, toma. Tú tienes que gestionar tus dolores psíquicos. Los neurolépticos, esas inyecciones que cuestan tanto, o los grandes neurolépticos, yo creo que eso es otra cosa, que ahí de alguna forma aterrizar en la realidad los procesos esos pseudoalucinatorios son tan, tan delicados que de alguna forma se parecen más a una prótesis conductual, ¿no? Una prótesis conductual como un bastón. Hay gente que sin eso no podría vivir, viviría de otra forma, radicalmente fuera de la realidad, pero en la que hay que valorar de alguna forma el tiempo. Si esos fármacos son necesarios un tiempo, lo que es falso, lo que es una, a mi juicio, una idea vendida y sustentada por las grandes industrias farmacológicas que organizan todos los congresos de psiquiatría, es que eso es para siempre. Esa idea de la cronicidad, de una especie de profecía autocumplida. Pero la imagen ahí es, mientras necesites muleta o bastón, toma, ¿no? Tira el bastón alguna vez, prueba a ver si en vez de dos bastones con uno es suficiente, pero de alguna forma ahí habría que tener eso. Los antidepresivos, de nuevo, se parecen más a los neurolépticos que los ansiolíticos, ¿no? Serían fármacos que a las personas que tienen esos dolores absolutos, que están al borde del suicidio, que de alguna forma es esa tristeza que no tiene nada que ver con los normales, les pueden sacar de esa situación. Tienen prácticamente el mismo efecto que los electrochoques antiguos, no hay ningún invento, pero de nuevo es el tiempo, ¿no? Salir de ese estado depresivo necesita habitualmente un tiempo, a mi juicio un tiempo corto, nunca vamos, no se puede decir así en general, pero necesita un tiempo corto y dejarlos, ¿no? Ahí el truco sí es, a medida de que logran habitualmente una mejoría de los estados de ánimo depresivos, poder dejarlos y no mantenerlos indefinidamente por miedo a la recaída, ¿no? Entonces, la ayuda a personas que están tomando fármacos, de alguna forma, tiene que ser cuidadosa y necesita de esos, de esos saberes que en ese libro se puede empezar un poco a manejar. Y lo último de todo, y le paso la palabra a Javier, es el capítulo que él tiene sobre las ayudas profesionales, ¿no? Cuando las redes de buena gente, las redes amistosas, las redes de apoyo a las personas que tienen algún sufrimiento psíquico, necesitan apoyo de psicólogos o apoyo de psiquiatras, y cuál debe ser ese apoyo. Yo creo que ahí habría dos o tres ideas que también deberíamos conocer para aconsejar bien. La primera es que la ayuda profesional en psiquiatría y en psicología no es una ayuda libre de valores, ¿eh? Es decir, yo me operé no hace mucho de un menisco y lo mismo me daba que el que me operaba fuese del Opus Dei o de Libertario, ¿no? Quiero decir que los valores del cirujano quería que me operase y punto final. Habitualmente la relación médica debería ser, y cualquier relación técnica, ¿no?, debería ser una relación libre de valores. En psiquiatría y en psicología no. Los valores, si en lugar de haber ido a consultar que me operase de un menisco, hubiese ido a consultar que tenía una depresión, hubiese recabado información sobre los valores, porque uno de los equívocos que machacan y movimiento feminista, una de las primeras cosas que descubre, una de las fundadoras norteamericanas de los grupos de autoayuda feministas, es que está yendo a un psicoanalista que de alguna forma los valores que tiene en la cabeza es que vuelva a un matrimonio muy desgraciado, y ella está pensando en cambio en mantener una relación con una amiga, ¿no? Parecía que era una relación neutra, que el psicoanálisis se trataba de interpretar los sueños, y en cambio esos valores estaban continuamente imposibilitando la relación, porque lo que llamaba normal uno y lo que llamaba normal otra, lo que llamaba salud uno y lo que llamaba enfermedad la otra, no tenían nada que ver. Entonces, sí sería importante, ¿no?, esa salvedad frente a la relación libre de valores de la medicina, lo cual plantea serios problemas para la psiquiatría pública, para los centros, de las relaciones con los centros de salud mental, donde obviamente cualquier psiquiatra o cualquier psicólogo puede tener una ideología de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, porque las oposiciones, ni el MIR ni el PIR, miden nada de eso, ¿no? Pero de alguna forma el consejo que ese último capítulo del libro de Javier sobre la relación, ese uno. La segunda es, por terminar con lo que empezamos, y decía yo que uno de los principales problemas de la deshonestidad de la psiquiatría profesional y de la psicología profesional era la de aparentar un saber que no tiene, prometer unas cosas que no damos, prometemos más curas y aparentamos más saberes. De alguna forma habría que saber y comportarse más con psiquiatras y psicólogos como se comporta uno con un artesano, ¿no? Un artesano, no importa a qué escuela pertenezca, aunque conviene también saber a qué escuela pertenece. Por ejemplo, hay algunas escuelas como el psicoanálisis que dicen que si no hay un intercambio de dinero, si no se paga por la cura, no se puede curar uno. Y es una crítica absolutamente seria. Psicoanalistas de extrema izquierda como Žižek lo explican como un chiste. Luego os lo cuento, si tenéis gana, ¿por qué no se cura? Y el chiste de Žižek está en un libro de Anagrama. Pero hay ciertas, saber un poco a qué escuela pertenece el terapeuta, qué modelo teórico tiene, de alguna forma es tan importante porque va hasta ese punto, ¿no? Y escuelas, ya digo, como el psicoanálisis que dice, si no te cobra el psicoanalista, no solo no te ayuda, sino que te fastidia incluso moralmente. Uno de los grandes enfermos de Sigmund Freud, que lo llama el hombre de los lobos, es de los poquitos, yo creo que casi el único, que Freud no le cobró. Cuando le reanalizan, porque es un enfermo muy complicado que le ven varios psicoanalistas después de Freud, dicen que no solo no lo curó por no cobrarle, sino que Freud fue el primer enfermo así un poco posmoderno, que hizo una colecta para él, porque era un noble ruso que había quedado arruinado por la revolución. Cuando le da dinero, dice, no solo no le curó, sino que le fastidió, le convirtió en un gorrón, en un free rider, en alguien mentiroso, ¿no? Entonces, esos factores de escuela, esos factores de saber, hay que aplicarlos junto al de artesano. Y los mejores artesanos no dependen de cómo, de a qué escuela pertenezcan solo, aunque es importante saber, ¿no? Cuando encargamos pues a alguien que nos haga una silla o no sé cómo lo vas a hacer, sino que intervienen también esos factores de experiencia, de edad, ¿no? Frente a las ciencias duras, los mejores matemáticos o los mejores ajedrecistas son de menos de 30 años, en general las artesanías, la experiencia es un factor positivo. Y con eso te paso la palabra, recomendándos ese libro, ¿no? Que tiene esa estructura, que he ido saltándome algunos capítulos, pero que parte un poco del porqué del libro, de perder el miedo, y termina con estos factores de los fármacos y los relaciones con los profesionales que he tratado de decir. Y el autor tiene la palabra. Bueno, pues primero que nada decir que estoy muy agradecido de estar aquí y de que hayáis venido un sábado como este, a una hora como esta, a escuchar una charla como esta. Agradecer a Edu y a Eva, que son los que yo he tenido contacto, y en general a toda la librería Cambalache. Por supuesto, agradecer a Guillermo que haya podido venir, que haya querido venir. Y también decir que me siento un poco pequeñito, porque después de la charla anterior con el documental, que ha sido... Las que no habéis estado, pues ha sido una cosa muy potente, la verdad. Yo al menos he salido un poquito removido. Y bueno, igualmente pues voy a ver qué puedo aportaros. Lo primero que yo quiero explicar un poquito es por qué escribo yo el libro, porque me parece importante, porque influenció bastante en los resultados. Yo vengo de Valencia, vengo de los movimientos sociales de Valencia, sobre todo del movimiento libertario, vengo de diferentes asambleas, colectivos, historias, algunas mejores, otras peores, y llega un momento en que me pongo a estudiar psicología, me licencio y empiezo a trabajar en una consulta privada. Y entonces yo digo, bueno, pues como que intentas plantearte de qué forma tú puedes cambiar a través de tu propia vida, de tu vida cotidiana, de tus pequeños actos, cómo puedes cambiar la realidad que te circunda y cómo hacer una, entre comillas, una acción política, micropolítica, que no sea necesariamente ir a manifestaciones, que también hay que hacerlo. Y entonces digo, bueno, pues voy a escarbar un poquito en materiales, ¿no? Así politizados, de libros, de fanzines, de textos. Y me encuentro principalmente con muy poquito material, con un material muy intelectualizado, con un material producido casi invariablemente por profesionales, y que en cualquier caso, al menos por lo que yo vi, nunca daban unas pautas o unas respuestas o unos recursos a las personas con sufrimiento psíquico. Esto se me junta con que yo de repente, yo y mi compañera de consulta nos convertimos un poco como en los psicólogos anarcos de Valencia, ¿no? Y entonces toda la gente anarco de Valencia pues nos viene a contar sus cosas, y en muchas pues, conversaciones y tal salen preguntas de personas que nos dicen, oye, cuando un amigo, un colega, una persona que yo quiero, un familiar, de repente entra en una crisis de salud mental, del tipo que sea, ¿yo qué hago? ¿No? ¿Qué hago yo con esa persona? Entonces, ¿no? Empiezan a aparecer como persona, nos damos cuenta de que es algo como una especie de epidemia, no sé si, si es la palabra correcta, pero bueno, nos damos cuenta de que de repente, por el hecho mismo de empezar a hablar de temas de salud mental, de repente empiezan a aflorar cosas, ¿no? Y nos damos cuenta también de que no tenemos ni puñetera idea de qué decirles. No tenemos ningún tipo de recurso, ningún tipo de herramienta, más allá de decirles busca ayuda profesional o de orientar mínimamente sobre psicofármacos. Yo soy psicólogo, no soy psiquiatra, yo no tengo tanto sobre psicofármacos como puede saber Guillermo. Entonces, claro, nos damos cuenta de que tenemos unas limitaciones. Entonces yo pues me motivo así, de repente me entra la luz, me entra la energía que sale de algún recóndito lugar de mi cuerpo y empiezo a plantearme que esto podía ser un buen proyecto, ¿no?, de hacer. Y empiezo pues a hablar con personas que han pasado por sufrimiento psíquico, o personas de entornos de personas que han pasado por sufrimiento psíquico. Yo mismo he pasado también por ciertas etapas, como cualquier persona habrá pasado. Familiares muy cercanos también han pasado por crisis de todo tipo, y entonces también pues como que mezclando mi propia experiencia con la experiencia de otras personas y con los pocos conocimientos profesionales que yo haya podido adquirir, que haya considerado útiles, pues fui recopilando y al final organizando y coordinándome yo conmigo mismo, y salió este librito pequeñito. Y nada, bueno, la editorial de los hermanos Quero, gracias a Nando de Primera Vocal, al que siempre le agradeceré, pues salió el libro, y la verdad es que tuvo bastante más acogida de lo que en un principio pensábamos. Y por comentar un poquito a mí, porque también el hecho de escribir el libro y también el hecho de poder ir por ahí presentándolo, me gusta también por el hecho de que me da la oportunidad, no solamente de, porque los contenidos del libro están en el libro, están en un lenguaje perfectamente asequible para cualquier ser humano, quiere decir que no es un libro, un texto difícil. Entonces a mí me gusta más centrarme en, ya que he venido aquí, pues hablar un poquito sobre el campo de la salud mental desde una perspectiva crítica, ¿vale? Porque a veces considero que no existen todavía críticas elaboradas con propuestas concretas o alternativas, digamos, realistas al sufrimiento psíquico o a la psiquiatría y psicología más institucionales. Entonces yo hablo desde esa posición doble, de la posición de un profesional, psicólogo en este caso, y de la posición de una persona que forma parte del entorno de varias personas que han pasado por etapas de sufrimiento psíquico. Entonces me gusta siempre un poquito combinar las dos perspectivas, ¿vale? Entonces por un lado hablaré de qué es lo que no hacemos o qué cosas hacemos mal los profesionales, y cómo, que Guillermo ha hablado bastante de eso, y luego cómo eso puede influenciar al entorno, es decir, cómo nosotros, las opiniones que tenemos como profesionales, acaban saliendo del campo profesional y acaban afectando a cómo los entornos de las personas reaccionan frente a un momento de crisis, ¿vale? Entonces, la primera idea que me viene a la cabeza siempre que quiero hablar de los profesionales es que los profesionales, paradójicamente, generamos un conocimiento que genera desconocimiento, ¿vale? Generamos un conocimiento que solamente está al alcance de unos poquitos, ¿vale? Y que prioriza principalmente la investigación cuantitativa frente a la cualitativa. Y esto al final acaba, o sea, la investigación cuantitativa es pues esa que se mide básicamente por test, ¿no? Y que se acaba reduciendo a una serie de números que indican si esquisterapia es útil o no es útil. Y es curiosamente, al final, para leer artículos científicos sobre psicología o sobre psiquiatría, tienes que ser casi más matemático que profesional de la salud mental. Por otro lado, estaría la parte las investigaciones más de tipo cualitativo, que están de capa caída, que prácticamente no se realizan, o que cuando se realizan no tienen, el campo profesional no las tiene en cuenta a la hora de cambiar sus prácticas. Esto hace que, claro, si encima de psicólogo tienes que ser matemático, estadístico y todo lo que haga falta para entender un artículo científico, hace que ese campo, ese conocimiento generado, esté completamente distante de la realidad de la mayor parte de las personas. Otro ejemplo de cómo los profesionales alejamos o generamos ese desconocimiento es el de estudiar, el de priorizar las investigaciones del sufrimiento psíquico, centrándonos en los aspectos cerebrales, en los aspectos neurológicos, en si los neurotransmisores de dopamina están arriba, están abajo, si la serotonina sube, baja, y qué fármaco se puede utilizar para esto, para esto otro. Frente a eso estaría una perspectiva más de tipo social o más de tipo sociológico, ¿no?, que analizaría un poquito pues qué factores rodean a esa persona. y qué factores pueden estar influenciando de cara a que ese sufrimiento psíquico se manifieste de una determinada manera o de otra. Esto por un lado aleja a las personas, a la sociedad, las aleja del campo de la salud mental, porque parece un campo extremadamente farragoso, con nombres súper raros, con partes del cerebro que no se sabe muy bien dónde están, que yo para qué quiero saber qué es la serotonina si yo lo que tengo es una depresión o lo que sea, ¿no? Los profesionales entonces generamos un conocimiento especializado y un desconocimiento generalizado. Y el motivo por el cual creo, o opino yo, que se está estudiando estos mecanismos exclusivamente biológicos, porque claro, también está la etiqueta, ¿no?, de bio, la psiquiatría o psicología, biopsicosocial. Ya se pone el bio delante, luego viene lo psico, así un poco en segundas, y luego lo social, pues por ponerlo, casi podían poner puntos suspensivos porque no, porque realmente es irrelevante. Entonces, las investigaciones generan la sensación de que la persona es la que es un desequilibrio en sí misma, en lugar de ser el lugar o el cuerpo donde se manifiestan los desequilibrios que le rodean, ¿no? Entonces, así, con todo esto se genera una especie de, en el campo de la salud mental, como si fuese como un halo de misterio, ¿no?, que es como algo inalcanzable, raro, incomprensible, oscuro, minoritario, ¿no?, un poco así, marginal casi, diría yo, ¿no? Y esto afecta también a cómo la sociedad actúa cuando una persona manifiesta sufrimiento psíquico. Concretamente, si nos centramos en cómo el entorno reacciona frente al sufrimiento psíquico de una persona, de un amigo, de un familiar, de lo que sea, compañero de trabajo, de piso, lo que sea, afecta. ¿Por qué afecta? Afecta porque la persona, lo que desconocemos, lo tememos. Si lo tememos, entonces vamos a actuar un poco raro, ¿no? Y esto es lo que sucede. El entorno de la persona puede sentir miedo a cargar con un peso que no va a poder soportar, puede tener miedo a que la situación nos sobrepase, a cometer un error, a que nos hagan daño o a hacerlo nosotros por no haber actuado de forma correcta. Este miedo lo que hace es que el entorno de la persona, en lugar de generar seguridad para la persona que está sufriendo psíquicamente, lo que hace es protegerse como entorno, ¿no? Protegerse de la persona, que al fin y al cabo, en resumidas cuentas, es aislar de una forma o de otra a la persona. Se puede aislar de muchas maneras, no hace falta encerrar a una persona para aislarla, aunque también se hace, pero se puede aislar a una persona simplemente no queriendo hablar de sus problemas o de las cosas que le suceden, o hablando de algunos que yo sí que más o menos medio controlo y que más o menos tolero, pero otros no, ¿no? Entonces, siempre que un problema se tapa, sale por otro sitio. Eso lo sabemos todos y todas. Dentro de estas situaciones hay siempre una prueba en la cual el entorno tiene que demostrar que posee o que es garante de ciertos valores. Uno de esos valores es el valor de la amistad, donde el entorno de la persona, en este caso los amigos, demuestran que son amigos, ¿no? Y muchas veces sucede justamente lo contrario. Dejan de ser amigos o cambian. En vez de ser esa persona que ha sido siempre, en vez de ser ese compañero que ha sido siempre, ese punto de apoyo, de repente cuando hay sufrimiento psíquico ya deja de ser un punto de apoyo o es un punto de apoyo diferente. En lugar de ser el mismo de siempre, que hace que la persona con sufrimiento psíquico vea que hay una cierta estabilidad y que se puede prever mínimamente cómo se le va a tratar, ¿no? Entonces de repente cambia todo, cambia la persona por dentro, le cambian las emociones, le cambian las percepciones y además le cambia el entorno, entonces le cambia todo, ¿no? Entonces este valor de la amistad se pone a prueba, de una forma natural se pone a prueba, pero si es que además le juntamos este desconocimiento generado por esta perspectiva en el campo de la salud mental, pues entonces esa prueba es mucho más dura, mucho más difícil de pasar porque hay mucha menos información. Entonces, volviendo otra vez a los profesionales, este conocimiento hiperespecializado, como he comentado antes, genera un desconocimiento generalizado, ¿no?, en toda la sociedad. Eso quiere decir que se genera un hueco, hay un vacío de algo que no se conoce, hay un vacío lleno de aire, que es el sufrimiento psíquico, que se tiene que llenar porque el sufrimiento psíquico sucede y que por tanto la gente tiene que rellenar eso y tiene que comprenderlo, tiene que rellenarlo de información y de datos. ¿Y qué datos se utilizan? Pues por desgracia se suelen utilizar imaginarios sociales no del todo correctos, llenos de prejuicios, formados pues por normalmente medios de comunicación, películas, libros, conversaciones, historias para no dormir, etcétera. Otro extraño fenómeno que se produce en los entornos de las personas con sufrimiento psíquico es el de que, justamente por este vacío que se ha generado y por este desconocimiento, es el de imitar a los profesionales, ¿no? Las personas de repente empiezan a utilizar... o sea, las personas de repente ven que las únicas personas, digamos, legitimadas para lidiar con el sufrimiento psíquico, teóricamente a nivel social e institucional, son los profesionales. Por tanto, ¿qué se hace? Este tío o esta tía sabe, yo lo que voy a hacer es comportarme de la misma manera. Comportarse de la misma manera no significa comportarse de manera correcta, porque los profesionales habitualmente no nos comportamos de la manera correcta. ¿En qué aspectos pueden imitar? Pues, por ejemplo, utilizando un lenguaje de autoridad. Un lenguaje de autoridad que los profesionales tendemos a utilizar. Lenguaje de autoridad que se puede manifestar en, por ejemplo, manipular lo que la persona está pensando, ¿no? Diciéndole cosas como, no, esto que tú piensas es incorrecto, tienes que pensarlo como lo pienso yo, que es lo que hacemos los profesionales en las consultas. Manipulando también la conducta de la persona, es decir, las cosas que hace, diciéndole lo que tiene que hacer. A mí me vino bien hacer yoga y por tanto tú tienes que hacer yoga. Eso es lo que hacemos los profesionales, pues eso es lo que hace también el entorno. Y ya la gota que colma el vaso es ya la manipulación ya emocional, ¿no? La de ya cuando tú te sientes mal y alguien de repente te dice, no, es que no te tienes que sentir triste, ¿no? No tienes motivos para sentirte triste. Y eso ya es como el sumum del sumum, porque es algo así como... entender que las emociones se cambian haciendo un poco de fuerza, ¿no? O sea, como diciendo, voy a cambiar esta tristeza por alegría. No funciona así, ¿no? No funciona así, y cualquier persona que haya pasado por momentos de tristeza o de cualquier otras emociones complicadas, lo sabréis perfectamente. Otra de las formas en las cuales se imita a los profesionales, y es muy dañino, es el hablar más que escuchar. Cuando una persona viene a contar un sufrimiento, una cosa que le esté pasando, una emoción complicada, una situación compleja, dejamos hablar un poquito, ¿no? Y cuando llevamos 5 o 10 minutos ya creo que lo he comprendido todo, y entonces ya propongo, ya digo, no, lo que hay que hacer es esto, otro, ¿no? Tú ves a hablar con este profesional, haz esto, haz yoga, haz lo que sea, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos los profesionales? Insisto. Y otra de las formas también es, y esto ya es un poco más concreto, pero también me parece muy interesante, es el campo de las interpretaciones. El campo de las interpretaciones es un campo siempre fértil para los profesionales, porque se puede interpretar desde mil perspectivas diferentes. Entonces, si ya los profesionales nos solemos equivocar cuando interpretamos, porque no estamos muy marcados, como ha dicho Guillermo, por nuestra propia ideología, entonces... si yo quiero ver ahí opresión social, voy a ver opresión social y te voy a decir que es opresión social. Si yo veo ahí un desequilibrio químico porque yo tengo una ideología de que tal, tal, tal, pues voy a ver un desequilibrio químico. Si yo veo ahí un complejo de Edipo, pues voy a ver un complejo de Edipo. Cuando lo hace un profesional, pues bueno, habría que estudiar a ver si está bien o no. Pero es que cuando lo hace el entorno, sin tener tanta información o tanta formación como tiene un profesional... pues a veces puede ayudar, pero muchas veces no, ¿vale? Entonces hay que un poquito también, yo creo que el entorno tiene que plantearse y diferenciar cuando se está metiendo su propia visión del mundo y cuando quiere hacer entrar a esa persona en su visión del mundo para reforzarla, en lugar de tratar de ayudarle y construir una interpretación de forma conjunta, que tenga sentido más para la persona que está sufriendo que para la persona que ayuda, ¿vale? Normalmente todas las hipótesis, todas las interpretaciones, cualquier tipo de interpretación, normalmente suelen tener una parte de verdad y una parte de mentira. ¿Hay un desequilibrio químico? Probablemente lo haya. ¿Hay una opresión social? Seguro que lo hay. ¿Hay un complejo de Edipo? Pues igual lo hay. Pues igual la persona ha estado consumiendo drogas antes de un brote psicótico. Pues probablemente también esté influenciando, quiero decir. El problema no es que no se pueda interpretar, el problema es... ¿cómo utilizamos las interpretaciones sobre lo que está pasando para imponer una determinada forma de ver el mundo a esa persona? Que al fin y al cabo es una forma de otra forma cualquiera, como otra cualquiera, de reduccionismo y de clasificación, que es lo que hacemos los profesionales. Y esto me lleva también, como veis, voy metiendo un poco de caña un poco a los dos lados, ¿vale? Que si no me quiero, no quiero meterme demasiado ni con unos ni con otros. Esto nos lleva también a cómo, al menos dentro del campo de la psicología, se ha generado lo que a mí me gusta llamar una estética de la terapia. Una estética de la terapia hace referencia un poco a el cómo se utiliza un lenguaje a nivel teórico sobre lo que la terapia se supone que propone, ¿no? Unas terapias que proponen una relación horizontal entre terapeuta y paciente, o que no, o que propone todo lo contrario, que propone que la relación es completamente rígida y que hay que dar un psicofármaco y que hacer esto, esto y esto y lo que sea. Ahí estarían las terapias cognitivo-conductuales, las conductistas y las psiquiátricas más duras, ¿no? Más biologicistas. No nos podemos basar nunca, jamás, en la estética de la terapia ni en el lenguaje teórico de la terapia, porque si nos basamos en eso para elegir un terapeuta, como muy bien ha dicho Guillermo, es que nos vamos a equivocar seguro, porque al menos desde mi punto de vista, las relaciones de poder, las relaciones de horizontalidad o cualquier tipo de factor que esté influenciando, no está en el contenido de la terapia, ni está en el formato, no está en el contenido de la terapia, en el contenido teórico, ni en si las técnicas unas son mejores que otras, sino que está en la propia relación de del terapeuta con el paciente, con la persona que sufre. Y también estará, por tanto, extrapolándolo en la relación entre la persona del entorno y la persona a la que trata de ayudar. Esa relación, por mucho que se diga que es horizontal, puede serlo y puede no serlo, ¿vale? Entonces, forzar interpretaciones, forzar propuestas de forma rápida, hablar más que escuchar y toda esta serie de cosas que he estado diciendo, es lo que realmente fomenta que la relación sea dispar, como los profesionales. Esto, bueno, claro, y luego esto tiene una serie de consecuencias en que, por ejemplo, pues la persona igual no quiere tomar psicofármacos y el entorno de repente no respeta la decisión de la persona de dejar de tomar psicofármacos o de cambiar de psicofármacos o de reducir la dosis o de lo que sea. O de cambiar de terapeuta o de cambiar de centro de salud mental o de tomar unas medidas u otras. De repente hay una falta de respeto, al fin y al cabo, una pérdida de respeto por la persona que lo único que va a hacer es agravar el sufrimiento psíquico de la persona porque... entonces ya lo estás invalidando como tal. Entonces, otra de las cosas también que se hace desde el campo profesional de la salud mental es el de priorizar el tratamiento o la terapia, depende, sobre los cuidados. ¿Y qué diferencia hay, ¿no?, entre un tratamiento y el cuidado? La diferencia es que el tratamiento lo tiene que hacer una persona especializada, psiquiatra, psicólogo, y que es individualizada. Yo tengo una silla aquí, tengo una mesa aquí, tengo una silla ahí, ahí se sienta el paciente, de tú a tú, y de aquí no sale, ¿vale? Los cuidados, por otro lado, los puede hacer cualquiera, no hace falta, todo el mundo sabe hacer cuidados, unos mejor que otros, pero bueno, más o menos todo el mundo tiene ciertas nociones lógicas y de sentido común. Y también se establecen de forma horizontal, o deberían establecerse de forma horizontal, porque si no ya no estamos hablando de cuidado, sino que estaríamos hablando de otra cosa. Y además los cuidados también pueden tender a ser colectivos, ¿vale? Pueden tender a ser más de apoyo mutuo entre iguales, donde esas relaciones de poder es más fácil que tiendan a desaparecer. Esto es más importante de lo que parece, puesto que cuando se prioriza la terapia o el tratamiento frente al cuidado, y no hay más que ver cualquier artículo que se saque en prensa sobre psicología o salud mental o psiquiatría, porque siempre se promueve que el psicofármaco es lo que hace cosas, y luego además puedes hacer tú tus cosillas, como tu psicoanálisis, como tu terapia cognitivo-conductual, como tu terapia gestal si quieres, tus historias emocionales si quieres, pero el psicofármaco va adelante. ¿Esto qué hace? Que las personas que forman parte del entorno no van a, o van a considerar que su ayuda no es importante, que su ayuda está por debajo, cuando en realidad debería estar exactamente al mismo nivel, al menos desde mi punto de vista, porque va a ser lo que fomente o lo que establezca unas bases para una posible recuperación. Sin ese cuidado colectivo, desde mi punto de vista, no existe posibilidad para la recuperación. Entonces, todo esto que he comentado son al fin y al cabo formas de aislar a la persona con sufrimiento psíquico y que no encuentre un apoyo en el entorno que está condicionado por las prácticas o las investigaciones o las propuestas de los profesionales. Entonces, a nivel de propuestas, digamos, más generales, más inespecíficas o más abstractas, un poco del camino a seguir desde mi punto de vista, pues se me ocurren así como varias cosas, ¿no? Más a nivel teórico. Primero de todo, el hecho de compartir saberes, pero no compartir saberes porque sí, no divulgar saberes en libros de autoayuda para promover la autoestima de gente que no le hace falta, sino compartir saberes para la autogestión, es decir, devolver a la persona, a las personas, es decir, a la sociedad, el poder de decidir sobre sus propias vidas, en este caso en el campo de la salud mental, pero igual que se podría proponer en cualquier otro aspecto. Entonces, promover saberes no por el hecho de divulgar, sino promover saberes, herramientas para la autogestión de la propia salud mental. Luego, por otro lado, conectando con lo que he dicho antes, revalorizar y promover también los cuidados. Dar también herramientas para el entorno de la persona, entre las cuales pues por esta guía sale un poquito en este, sería, formaría parte un poco de este punto, de hacer entender a las personas que forman parte del entorno de la persona que sufre psíquicamente de la importancia que tiene los cuidados que esa que le pueden llegar a dar, ¿no? De esa importancia que tiene para ella. Y en ese sentido, para mí el apoyo mutuo no es solamente una práctica social, sino también es una práctica que además debería de ser permeable a interiorizarlo, a nuestro propio cuerpo. O sea, para mí el apoyo mutuo debería ser algo innato y automático, no algo que hacer por postureo o porque quiero fingir que, o porque soy de determinado movimiento político o lo que sea, ¿vale? Para mí debería de ser algo que sale de dentro. Por otro lado, también para las personas que están en crisis y el entorno que lo rodean, pelear si es necesario con los profesionales, o sea, no hace falta llegar a las manos, pero si hay que llegar, se llega, para reclamar esos saberes, ¿no? Para reclamar que yo quiero ser dueño de mi vida y quiero entonces que me des herramientas. Yo no quiero que me digas lo que tengo que hacer, yo quiero herramientas y ya las haré yo como quiero, como cuando pueda y lo que sea, ¿vale? Y ahí, bueno, hay que entender que esto lo estoy diciendo así como muy fácil, tampoco es tan fácil porque hay profesionales guays y hay profesionales que no son guays, entonces ahí hay que tener cuidado también, ¿no? Y luego también porque la forma en la que, digamos, gestionamos la salud mental de una persona cercana o la nuestra misma, la forma en la que lo gestionamos también estamos decidiendo no solo la forma en la que gestionamos ese sufrimiento psíquico en concreto, sino cómo queremos que sea la sociedad, al fin y al cabo, cómo queremos que la sociedad en general lo gestione. Y esto a mí también me parece un punto muy importante, porque esto quiere decir que los profesionales tenemos que bajarnos del pedestal, dejar que las personas autogestionen su salud mental y ser meros, no sé, portadores de herramientas, de información, de conocimientos, etc. Entonces, no, claro, nosotros nos bajamos del pedestal, que hay que hacerlo, pero también la sociedad de repente gana una responsabilidad con sus riesgos, con sus juegos, con sus dificultades y con todo lo que eso, con toda esa carga que eso conlleva. Entonces, esto también es algo que hay que entender, que el mero hecho de gestionar problemas de sufrimiento psíquico conlleva también un desgaste para la persona que está rodeando a la persona que sufre, ¿vale? Y esto también hay que tenerlo en cuenta y hay algunas pinceladas en el libro sobre cómo gestionar eso. Y luego también, por último, entender, sobre todo por parte de los profesionales, que la salud mental es una cuestión política, ¿no? Que es una cuestión política y de ahí se puede rescatar el viejo lema feminista de lo personal es político. Pues el sufrimiento psíquico, en este caso el sufrimiento psíquico, es político. ¿Por qué? Porque es imposible, como ha dicho Guillermo, ser imparcial ante las emociones, ser imparcial ante las situaciones y la ideología que yo tenga, la ideología al fin y al cabo política que yo tenga, va a determinar qué cosas voy a hacer yo con la persona como profesional, ¿vale? Y también por parte del entorno intentar saber cómo la ideología está afectando a ese entorno para poder dar un apoyo lo más razonable posible, que sea basado en lo que la persona necesite y en cómo la persona ve el mundo, no en cómo nosotros la vemos. Y eso a nivel de propuestas así, digamos, como más generales o abstractas o filosóficas. Y luego ya a nivel de propuestas concretas, pues la única que tengo es la guía. Y bueno, no me quiero meter mucho en contenidos, ya Guillermo ha entrado un poco, entonces no me quiero extender, pero sí que quería un poquito para que supierais un poquito qué contenidos tiene. El primer apartado es el de, después de la introducción y una pequeña reflexión sobre el posible miedo a actuar en esos momentos, hay una serie de preguntas para antes de actuar, antes de, ¿no? Si un amigo mío de repente me dice que está escuchando voces, por ejemplo, yo antes que ponerme a decir, vale, pues te llevo a un psiquiatra, o te voy a tu casa y te hago la colada, o te no sé qué, o no sé cuántos, pues hacerse una serie de preguntas, ¿no? Uno mismo, de reflexión, para que luego esa acción sea más, más razonable. Entonces, aquí hay una serie de preguntas, hay más, más en el libro, pero bueno, he sacado varias que a mí me parecen importantes, ¿no? La primera de ellas es, ¿por qué quiero actuar? La segunda de ellas es, ¿qué información tengo? ¿Qué información tengo respecto a lo que está pasando esa persona? Y sobre todo, ¿qué información me falta, por tanto? La tercera pregunta sería, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué recursos tengo yo? ¿Qué cosas le puedo yo aportar a esa persona? Otra pregunta sería, ¿con quién puedo contar? ¿Y para qué? ¿Vale? ¿Cuántas personas vamos a estar ayudando? ¿Cuántas personas estamos dispuestas a formar una especie de red de apoyo para esa persona y vamos a estar de una forma más o menos, no sé, sólida ahí? Pues somos 10, somos 2, soy yo solo o no hay nadie, lo acabo de ver y de repente no hay nadie, ¿y yo qué hago? ¿No? Pues bueno, eso hay que planteárselo, ¿no? Claro, esto, y de ahí deriva de si somos suficientes o no, y si no somos suficientes, a ver cómo lo hacemos. Y luego es también qué siento yo hacia esa situación. Puedo sentir miedo, puedo sentir rabia, puedo sentir tristeza, no sé, puedo sentir un montón de cosas. Pues eso también hay que mirarlo, trabajarlo y ver cómo se puede gestionar. Después hay una, creo que se llama así tal cual, explicación de problemas frecuentes. Aquí no he intentado ni muchísimo menos hacer un DSM, que tiene 1000 páginas, el puto libro, así que solamente he sacado un poco las problemáticas, digamos así, en términos generales, como para dar una idea general, ¿no? Entonces, no voy a meterme en cada uno de ellos, simplemente voy a nombrarlos, ¿vale? Quien no quiera, pues lo lea yo o lo comentamos luego. Hablo de delirios, de alucinaciones, de depresión, de episodios maníacos, de consumo de drogas, de autolesión y de agresividad. Entonces, simplemente hay una breve descripción de cada uno de estos puntos, de 2 párrafos, y luego otros 2 párrafos con algunas actuaciones o recomendaciones específicas muy generales, pero que pueden venir bien para personas que no hayan tenido ese primer contacto, ¿no? O esa experiencia. Luego el siguiente capítulo es el de comunicación. Si hay alguien que no sabe si leérselo o que solo tiene tiempo para leerse 3-4 páginas, es que se lea este, ¿vale? Porque para mí es el más importante. La comunicación hace referencia a varias formas de comunicarse dentro de lo que es el apoyo del entorno a la persona con sufrimiento psíquico. Una de esas formas que toma esa comunicación es la comunicación personal, es decir, yo con mi amigo, ¿cómo me comunico con esa persona? Pues ahí hay una serie de consejos y herramientas. Luego uno que también me parece muy importante, el grupo, es decir, el entorno de la persona consigo mismo, es decir, sin la persona, ¿vale? Aquí no para hablar sobre medidas que se vayan a hacer a la persona sin su consentimiento, hay ocasiones y ocasiones, pero bueno, en general no es para eso, sino para gestionar las propias dificultades y el propio desgaste, el propio cansancio que nos esté generando esta situación, porque hay veces que genera un cansancio y un desgaste y eso hay que gestionarlo. Pues yo me tomo unas vacaciones, lo siento mucho, de 2 meses, luego vuelvo, o necesitamos a más gente, o que hay que cambiar la dinámica porque esto no está funcionando, o cómo te sientes tú, cómo estás tú, el otro día me dijo esto, me siento fatal, pues cómo lo llevas, ¿vale? Entonces es un apoyo mutuo a los que apoyan mutuamente, no sé si se entiende. Y esto es muy, esta parte es muy importante, ¿vale? Esta a mí me parece vital porque no se suele tener en cuenta. Después estaría la del cómo se comunica el grupo con la persona. Cómo hacer para establecer esa comunicación, que sea bidireccional, que sea horizontal, etc. Y luego también estaría también la forma el formato de cómo, si es necesario, si consideramos que es necesario, y la persona también, ayudarle a que se anime a pedir ayuda a otras personas del entorno, ¿vale? Es decir, cómo ampliar ese círculo de apoyo. Después pues hay una serie de recursos ya más concretos que pues digamos que podrían servir para todo, que serían más digamos transversales, entre los cuales está el acompañamiento, ¿no? Pues una persona que está pues quizás teniendo conductas que pues igual está de repente gastando un montón de dinero comprando cosas que no le van a servir, pues ahí hay que hacer un acompañamiento para que la persona no se lo gaste, no se gaste tanto, ¿vale? Si la persona está haciéndose daño a sí misma o tiene riesgo de suicidio, pues habrá que acompañar a esa persona, habrá que estar con esa persona acompañándole para que no lo haga. Entonces ese acompañamiento se tiene que pautar, en qué va a consistir, quién lo va a hacer, cuánto tiempo, etcétera, ¿vale? Esto, el acompañamiento puede ser desde te llamo todos los días 5 minutos a estoy contigo 24 horas, 7 días a la semana. Depende. Otro de los recursos es el de los pactos de cuidado. Los pactos de cuidado son aquellos que se hacen antes de... digamos que una persona entra en crisis, luego normalmente hay un periodo de estabilidad y probablemente después haya otro periodo de crisis. Pues en ese periodo de estabilidad, antes de la siguiente crisis, se hacen unos pactos de cuidado en los cuales se establecen, bueno, pues si yo hago esto, te legitimo a ti, yo te doy permiso para que hagas esto, ¿vale? Son como unos pactos que se pueden hacer de forma más formal o más informal. Yo, por lo que he leído por ahí, por cómo a mí me han funcionado cuando yo lo he tenido que aplicar, lo mejor es lo más formal posible, escrito, y si la persona tiene que firmarlo, que lo firme, ¿vale? Y dos copias del contrato, entre comillas, para luego poder sacarlo, ¿vale? Porque habrá veces que la persona acepte y habrá veces que no, ¿vale? Entonces ahí se pueden decidir cosas como, por ejemplo, yo quiero que me ingresen o no, yo quiero tomar medicación o no, quiero tomar esta medicación a esta dosis o no, quiero que me acompañéis o no, quiero que... bueno, lo que sea, ¿de acuerdo? Y otro de los recursos también es el de los grupos de apoyo mutuo, que ya pues que se sale un poquito del campo concreto del libro, pero me parece que ahora mismo dentro del campo de la salud mental es un fenómeno tremendamente relevante como para no ponerlo en cualquier libro que vaya de salud mental. Y los grupos de apoyo mutuo son personas que comparten el hecho de que están pasando por un momento de sufrimiento psíquico y que se apoyan entre sí desde el conocimiento mutuo y se comparten herramientas, ideas, recursos, etc. Y yo, bueno, yo no he estado en un grupo de apoyo mutuo nunca, pero la gente que he conocido que ha estado les funciona muy bien porque también está un poquito el fenómeno de ¿y tú qué me vienes a mí a decir si tú nunca has pasado por una depresión? ¿Y tú qué sabes lo que es escuchar voces? ¿O y tú qué sabes lo que es cortarme los brazos o lo que sea, ¿no? Entonces, que hablen con otras personas que han pasado por lo mismo o que están pasando por lo mismo, pues es, por lo que a mí me han dicho, es como sentirse de repente arropado, romper ese aislamiento y esa soledad y sentirse comprendidos y escuchados. Y yo, por mi parte, ya he acabado. Así que, turno de preguntas. Y si no hay, no. La charla, tengo una pregunta, una vez comentabas antes de las jerarquías, ¿no? De que es bio, psico, social. Social. Sí. A un libro que he pasado que se llamaba Lo social en la salud mental, y me recuerdo cuál es tuyo, que me ha gustado mucho. Y también he visto ayer más una vez por aquí por estuviste hablando y es un psiquiatra un poco atípico, ¿no? Porque además tiende hacia la psicología y hacia el trabajo social. Y os hago la misma pregunta, digamos, pienso en lo que hablaste también antes del poder, ¿no? Lo hablabas entre el profesional y la persona con problemas de salud mental, pero dentro de las propias jerarquías, digamos, académicas o profesionales, ¿cómo es vivido a vuestro propio proceso personal, digamos, de Guillermo que podría estar ahí arriba en la silla de tía, ¿no? Porque tú puedes ir por el medio y el día abajo, digamos, trabajadores y trabajadoras sociales, ¿cómo es que se produce el acercamiento a eso, a ese abajo? Tú o yo. Bueno, no, yo, arriba no estamos los psiquiatras, están los jueces. Hay un tema que no ha salido aquí, que es el del tratamiento obligatorio. Yo, el 20 no sé qué, tengo que venir aquí a ver a sus señorías, porque el 10% y pico de los pacientes de salud mental están condenados o etiquetados a un tratamiento obligatorio, que significa que si no se ponen esas ampollas en general, un neuroléptico retal, va la policía y los lleva esposados a que se pinchen allí. Entonces, yo ahora ya no trabajo en un centro público de salud mental, pero su señoría te impone lo mismo. Dice, bueno, sí, si este señor quiere tratarse con usted, usted me tiene que informar a mí que le he condenado a no sé qué años porque es peligroso para sí mismo y para otros a que se trate. Y si, aunque sea un contrato privado de estos que comentaba Javier, ¿no? Entonces, la jerarquía es directamente los aparatos, ¿no? Los aparatos de Estado, la judicatura, que en general se suelen llevar bastante bien con familias autoritarias, ¿eh? Es una pareja, en general, un menaje que funciona relativamente bien. Entonces, esas delegaciones de poder de arriba abajo en salud mental están siempre, o lo más duro que aparece es en torno a esa noción de peligrosidad, ¿no? Hay un estigma en los pacientes los pacientes psiquiátricos en general, de que son peligrosos y que por eso se necesita una estructura autoritaria, El otro poder son migajas, las diferencias entre psicólogos, psiquiatras, todo eso, siempre son querellas así gremiales, ¿no? En Estados Unidos es muy frecuente si los psicólogos pueden medicar, todo el mundo quiere ser médicos, ¿no? Sin saber realmente, pero vamos, el modelo siempre ni siquiera es bio, ¿no? Es imitar a la práctica médica, pero la práctica médica se basa realmente en la biología. No es un supuesto de que si tienen la serotonina o la dopamina, sino que al médico que me opera a mí, ¿por qué sabes que tengo el menisco roto? Míralo ahí, está roto entre esto. Entonces ya sé que tiene eso. Si voy a un psiquiatra, ¿por qué sabes que tengo depresión? Pues porque me cuentas que estás muy triste y no sé qué, ¿no? Entonces un poco las jerarquías un poco van por ahí en lo que muestra en todos estos cuadros, ya digo, en lo más duro el poder se manifiesta de una manera global, ¿no? Quiero decir, el manicomio cerrado no significa que de alguna forma se hayan cancelado las relaciones de poder. 30% de los encarcelados en Villabona toman neurolécticos y casi el 60% ansiolíticos. Quiero decir que el mismo número de camas que se cerraron en los hospitales psiquiátricos, el mismo, literalmente, se ampliaron de las prisiones, ¿no? Y de alguna forma ese sistema de poder, no el blando ese que de los consejos, de si podemos manipular a la gente, eso, sino el poder real, ese que dice, si no te pinchas, me avisa usted que lo llevan esposado este señor, sigue actuando, ¿no? Entonces, un poco el gran escándalo es que si los manicomios causaban de alguna forma pues rechazo, o en aquellos tiempos no parecía una estructura inaceptable para, ¿no?, para la democracia, incluso para un régimen tan autoritario, ¿no?, como el franquismo, parecía incompatible aquello con la buena gente. Ahora a todo el mundo le parezca normal esos tratamientos obligatorios. Ya digo, desde las asociaciones de familias de pacientes psíquicos, hay una presión constante sobre la judicatura en favor de esos tratamientos obligatorios. Entonces el poder por abajo son migajas, las luchas, ya digo, gremiales, de psiquiatras, psicólogos, todo eso son migajas. El poder real es poder judicial, policial, son esos, ¿no? Yo he tenido casos, eso, de que un juez me ha dicho, venga conmigo a pinchar esta persona, y no me da la gana, pues le mando a usted con un lío serio, no hace muchos años, en el que te ves literalmente que el que manda es el señor juez, ¿eh? Que no hay... que si te dice que lo pinche usted, o lo pinchas, o te vas tú unos días pa Villabona, ¿no? Entonces, de esas cosas no se hablan, ¿no? Tratamientos obligatorios, tratamientos y tal, son cuántos presos están locos, cuántos locos están presos. es el título de un artículo mío que no tuvo mucha, mucha difusión, pero que ahí está, ya te digo. No sé si te contesto, si iba por ahí la pregunta. Yo, sí, o sea, quiero decir, está la perspectiva más macro, ¿no?, que es la que da Guillermo. Yo aprovecho un poco para dar la perspectiva más micro, que para mí, o sea, es como, por un lado están las jerarquías que estáis comentando, ¿no?, entre que si el psiquiatra está más arriba que el psicólogo y el psicólogo más que el trabajo social o no. Esos son unos tipos de jerarquías, pero a mí esas no me preocupan tanto. A mí me preocupan las relaciones entre los profesionales en general con los, digamos, pacientes. Con los pacientes y con los familiares de los pacientes y con el entorno de los pacientes, ¿no? Y entonces yo ahí, es algo que, de hecho, es muy buena pregunta porque es algo que me estoy como comiendo mucho a la cabeza últimamente con esto, que, y me gusta un poco coger el concepto de los privilegios, que se está estudiando mucho en feminismo y con todo este tema de los movimientos negros en Estados Unidos, de cómo, pues, por ejemplo, en el feminismo, pues, los hombres tenemos ciertos privilegios frente a las mujeres en espacios públicos y espacios privados. Y lo mismo pasa a los blancos con respecto a los negros o los migrantes, y lo mismo pasa con clase media frente a clase baja, o clase alta frente a clase media y clase baja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos privilegios yo creo que también de alguna manera se podrían llegar a analizar dentro de las consultas, ¿no?, entre profesionales y pacientes, y ver cuáles son los privilegios que tenemos los profesionales frente a los pacientes. Es decir, se puede analizar un poco desde arriba abajo y cuál es el poder real, y en eso estoy completamente de acuerdo con Guillermo. Pero también hay que analizar un poquito el poder real, cómo se manifiesta allá abajo y cómo, ¿no?, cómo se embarra todo y cómo se ensucia. Y yo creo que hay dos vías. Se puede cambiar ese poder desde arriba o desde abajo. A mí, por la parte que me toca, yo lo único que puedo hacer es cambiar desde abajo y hacer lo que pueda para que se cambie desde arriba. Pero creo que lo de arriba es más a largo plazo y lo de abajo es un curro más personal, más de dialogar, más de reflexionar. Es que ahora que ha salido el trabajo social y tal, yo soy terapeuta ocupacional, no tengo una tercera disciplina. Y bueno, yo creo que, o sea, a partir de así lo que has explicado y tal, yo creo que sería bastante interesante, a la par que importante, que generásemos una relación entre los profesionales. Porque, o sea, mi disciplina, por ejemplo, es muy poco conocida. A pesar de, bueno, ya llevamos cuántos años en España, pero es una realidad. O sea, yo cada vez que me preguntan, ¿qué estudias? ¿Terapia ocupacional? ¿Y qué? Porque, bueno, al final eso, ¿no? Lo que decía Guillermo, la medicina tiene como base más la biología, pero, por ejemplo, la terapia ocupacional, la base es la ocupación, la actividad significativa para la persona. Entonces, yo creo que dan, no sé, por ejemplo, mi disciplina creo que puede dar una perspectiva que, unida a, por ejemplo, la perspectiva de la salud mental, a la que tiene el psiquiatra y el psicólogo, que puede ser bastante enriquecedora, me refiero. Porque además lo que has dicho de dar más poder a la persona de decisión sobre el proceso de tratamiento es una de las cosas que plantea uno de los marcos teóricos de terapia, que es que el profesional sea facilitador de ese proceso, que no imponga nada, que la persona sea la que guíe y que todo sea mediante, digamos, de alguna manera, contratos, ¿no?, de decisión. Era más un comentario. No, estoy completamente de acuerdo contigo. No sé si... Sí, eso, la verdad es que se ha perdido esa relación. Yo recuerdo en la Cadellada, antes de que se cerrase, era uno de los servicios centrales. De hecho, salió en todos los libros de la época la terapia ocupacional y la separación entre labor-terapia, terapia ocupacional. Estaba quizá hipertecnificado, ¿eh?, en el sentido de que extraían a Francés Tosquelles, que era uno de los fundadores así de la terapia de orientación psicodinámica, y casi todo el hospital se basaba en la labor-terapia, en la terapia ocupacional, en el club de enfermos. Toda la apertura un poco se basaba en reinterpretar, vamos, todo, entonces si alguien tiene una neurosis obsesiva, pues que haga barro, había un taller de barro, hacía unas cosas. Y realmente cuando se cierra el hospital psiquiátrico, todo ese saber, se pierde completamente, y toda esa relación se pierde, porque hay un supuesto ahí utópico realmente catastrófico, que es que los enfermos van a salir y se van a buscar ellos, ¿no? Trabajo. La película esa básica, Locos a desatar, es muy bonita, es la experiencia de Franco Basaglia. Se ve cuando sale un enfermo, ¿eh?, bastante deteriorado, cómo se integra. Es una película así de las utopías aquellas del 68, que es acogido por, ¿eh?, por los sindicalistas y acaba trabajando, y parece que aquel trabajo es el centro de su recuperación, ¿no? Yo creo que era verdad, lo que pasa es que no hay trabajo para los sanos ni los sindicatos integran. Entonces, en eso se perdió ahí y fue una de tantas catástrofes, ¿no? Ya te digo que si coges textos de la época, incluso fotos, hay alguna tesis doctoral, verás cómo está estructurado todo el hospital en torno a esos servicios. Algunos eran muy monetarios, por ejemplo, lavar coches, pero que servía para que los enfermos tuviesen un banco de enfermos, que era una idea muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero luego había también una reorganización de toda la vida cotidiana, bailes, ya te digo, desde barro para quien tuviese problemas. Y hombre, entre las cosas a reconstruir de todo aquello, quizás sea un camino, ¿no? Si realmente se abren puertas ahí de cómo, no en el hospital, sino fuera del hospital, reconstruir, ¿no?, esa relación y ese saber. Ya digo que había un saber importante, a veces exagerado, una apariencia de saber. Yo creo que estaba aquella teoría de que había para cada enfermedad mental una terapia ocupacional específica. A mí me parece que era uno de tantos faroles que había en la, ¿no?, en la psiquiatría. Pero la idea era buena, ¿no? La idea era buena y se perdió en ese optimismo, en ese creer que abriendo los psiquiátricos, ¿no?, iba a haber una sociedad receptora y unos sindicatos que iban a acoger a los y les iban a dar trabajo y iba a haber centros, una sociedad acogedora, y hubo todo lo contrario, ¿no? Quiero decir que se quemaban, ¿no?, los centros y los vecinos recibieron a palos a todos los pobres pacientes que iban por allí. Pero quizá las nuevas generaciones os toque, ¿no?, reconstruir todo eso en ese nuevo marco que ya no es el manicomio, ¿no?, reconstruir el trabajo social, la terapia ocupacional con los saberes psiquiátricos, ¿no? Pero a mí me parece una parte central, ¿no? La identidad de las personas se basa en el trabajo, ¿no? Sino el tiempo, reorganizar el tiempo. Y yo creo que es una de las partes más necesitadas, ¿no? Que no cubre esa psiquiatría biopsicosocial. ¿Qué hay de social en los tratamientos que damos en un centro, ¿no? Pues ninguno. Y ya digo, es una tarea difícil por lo disperso que está todo, pero a la vez necesaria, y que es una lástima que se pierdan esos saberes antiguos que, ya digo, casi nadie conoce y están. Esos textos de Tosquelles era de aquí también, y en una clínica famosísima en Francia, Saint-Alban, que creó todo el modelo ese de la terapia ocupacional de orientación psicoanalítica y que enlazaba, ya digo, con lo económico, aunque fuese lavando coches, eso permitía crear dentro del propio hospital una especie de banca de enfermos que permitía un poco manejar el dinero y luego salir, y sirvió muy bien. Y a mí no se me ocurre cómo hacerlo ahora, pero sí que hay ese saber y que aprovecho para transmitírtelo, ya que eres terapeuta ocupacional, y que hay ahí, ya digo, textos importantes y eso. No sé si conocías los talleres de la Cadellada. Sí. Sí. Menos mal que había. Había una vaquería también, eran espacios para los pacientes, era donde se tenían las citas amorosas, en la hierba, y eran espacios así de libertad. Le pusiste, creo, un adjetivo a la sociedad en la que estamos, que me parece por lo menos muy poético, ¿no? La sociedad líquida. A mí me hace, yo casi diría que la sociedad esta líquida es el verdadero manicomio, ¿no? Que el comportamiento normal de una persona en esta estructura social es el momento de un manicomio. Entonces, muchas veces entra en crisis gente que pone en tela de juicio el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de la sociedad, pues ¿de qué sociedad hablamos? A aquí estamos en este país, en un momento socioeconómico, histórico, determinado, pero que es la sociedad de Siria, que, ¿cómo definimos allí la enfermedad mental? O en un país de África, donde una persona tiene que recorrer kilómetros para coger un cántaro de agua o ver de pisar. Pues. Es decir, que lo mismo que en salud, según teóricos como Iván Illis, los verdaderos avances han venido por los avances en temas de higiene, no por temas de tecnología o temas de avances científicos, sino de higiene, simplemente la red de agua potable y las redes de saneamiento hicieron más por la salud de la sociedad occidental que de otras cosas. Yo creo que en sanidad mental tendríamos que buscar el paralelismo, ¿no? ¿Cuáles son las mejoras de higiene mental para una sociedad? ¿Se puede abordar el tema desde profesionales? ¿Los profesionales pueden solucionar problemas? El tema es muy amplio, ¿no? Pero yo daría dos imágenes. Una, el esquizofrénico, es una experiencia que he tenido con una persona, y yo intentaba ayudarle y tal, hasta que vi que después de dos o tres ataques grave de esquizofrenia, pues yo digo, tómate lo que quieras, vete a que quieras, porque, bueno, porque es era incontrolable, ¿no? Otra imagen es una chica que yo conocí cuando empecé a dar clases en un instituto, en un pueblo, que de repente vi que era una poetisa formidable, con una capacidad expresiva tremenda, y yo solo hablé mucho, y cuando ya tuvimos un poco de confianza, me confesó que cuando me conoció estaba a punto de declararse enferma mental, es decir, de aceptar que tenía que ir a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque vivía en un pueblo pequeñito, la madre había muerto, el padre y los hermanos machos le obligaban a jugar el papel de la madre fallecida, en el pueblo nadie entendía su sensibilidad y su poesía, y entonces en ese entorno ella se consideraba ya loca. Mi llegada en ese sentido fue providencial porque se dio cuenta que no estaba loca. Alguien la valoró. Esa chica luego se fue a Madrid, estuvo trabajando de criada. Me imagino que después la locura o los problemas mentales vendrían por otro lado, pero digamos que de aquellas fases se salvó porque alguien la comprendió. Muchas veces el entorno es lo que te hace volverte loco. No, a ver, bueno, es que has dicho muchas cosas. Entonces, por un lado, sí, estoy de acuerdo completamente en que cómo está gestionándose la sociedad a nivel político, sea de forma líquida o no, o sólida, afecta inevitablemente a la salud mental de las personas. Entonces, en ese sentido, conectándolo con otra pregunta un poco indirecta que has hecho, de ¿podemos los profesionales gestionar eso y solucionar eso? Yo creo que podemos llegar hasta cierto punto. Yo lo que no puedo hacer a una persona es darle un trabajo. O sea, puedo intentarlo, pero si hay crisis económica y tal, puedo hacer lo que yo pueda. Entonces, yo a veces a mí me da la sensación de que los profesionales de salud mental somos más gestores del sufrimiento psíquico que curanderos del sufrimiento psíquico. Y por eso tampoco estoy muy de acuerdo con el modelo médico. Entonces, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, sería, yo, desde mi punto de vista, sería no dejar de lado la perspectiva individual, pero ampliar también al contexto social. El problema es que las cosas, los aspectos individuales se pueden cambiar, entre comillas, de una forma más o menos rápida, simplificándolo mucho, pero los aspectos sociales, la sociedad va independiente de la terapia que yo pueda hacer con una persona. Es, quiere decir que para mí como ente individual es algo incontrolable. Por mucho que yo intente organizarme con gente afín políticamente y haga acciones, manifestaciones y me exprese políticamente, bueno, todos sabemos de la impotencia que genera el estar en movimientos políticos y que la cosa no sirva para nada en absoluto, ¿no? Entonces es como una doble frustración, la frustración que genera porque a nivel político es un sistema injusto y porque a nivel terapéutico es un sistema injusto el que está haciendo que encima me está afectando a esta persona en concreto. Entonces, yo creo que también es interesante ahí porque se pueden ver cómo afecta, yo siempre voy un poco a lo micro, ¿no? Cómo afecta a lo micro, cómo afecta al individuo, a la persona, atomizada, individualizada, solitaria, llena muchas veces de esquemas mentales y con prejuicios muchas veces hacia sí misma. todo eso cuesta mucho de romper. Entonces se puede hacer cosas, un porcentaje sí, el otro porcentaje es una cuestión social, es una responsabilidad de la sociedad, de las cuales yo como profesional formo parte, pero quiero decir que de alguna manera, por eso también decía antes lo de los profesionales tenemos que perder poder, pero para que la sociedad gane responsabilidad. Porque si la sociedad no gana responsabilidad y admite que tiene que hacer ciertos cambios, en este caso en concreto para gestionar ese sufrimiento psíquico de forma diferente o para generar menos sufrimiento psíquico porque se ha organizado de forma diferente, estamos hablando de, como de muchas cosas juntas, ¿no? Un conglomerado de ideas. No sé si he, no, no sé, bueno, si he contestado porque no sé si era una pregunta. Claro. Sí. A ver, yo creo que una terapia buena es tener una conciencia crítica e intentar cambiar la sociedad. No, que en los dos casos que has contado, yo creo que en una fuiste un terapeuta espléndido en la medida de que muchas veces las enfermedades mentales son metáforas no rotuladas, ¿no? Es decir, que de alguna forma lo que nos dicen con no puedo llevar la vida, ¿no? Dice un depresivo o algo, seguramente si eso se reinterpretase, ¿no? Como algo metafórico y como no algo literal, muchas de las llamadas enfermedades, ¿no? Que ahí Freud siempre hablaba de los terapeutas silvestres, ¿no? Que no hace falta un título, ¿no? Bueno, los alcohólicos anónimos que decía yo son terapeutas espléndidos casi, ¿eh? La ayuda mutua eso. Entonces, en ese caso, lo de la poesía seguramente no solo fue que mejoró la estima y que le hizo valorar, sino que consiguió reinterpretar todo ese caos que tenemos muchas veces, ¿eh? En la mente, que lo expresamos en un lenguaje que de alguna forma, si nuestro medio nos lo devuelve, nos lo descalifica, si alguien sirve de buen espejo, ¿no? De decir, no solo me valoras, sino que me entiendes, siento que ese caos que trato de expresar con imágenes poéticas resuena en alguien, ¿no? Va bien. El otro caso es precisamente lo contrario, no solo tú en la esquizofrenia, cuando de nuevo Freud decía que no son tratables, ¿eh? Los psicóticos, los esquizofrenes, que no son tratables por psicoterapia, no era porque los delirios o las alucinaciones no se puedan interpretar, que se interpretan muy bien, sino porque esos pacientes tienen un problema que se llama autismo, ¿no? Que no hay forma humana de crear buenas transferencias, buenos rollos con ellos, ¿no? Entonces es un fracaso que habría tenido cualquier terapeuta, te lo digo porque me parece una buena experiencia y que deberías perseverar. Lo de África, no hay psicólogos en África, hay menos psiquiatras y psicólogos en todo el continente africano que en Manhattan. Hay unos poquitos en Egipto y el resto de África es algo desconocido. Son lujos, ¿no? El profeta creo que ama mucho a los locos y creo que los tratan relativamente bien en los mercados y en sitios así, pero no hay ni... Turquía es el único país que yo conozca del mundo musulmán que hay manicomios y psiquiatras y eso, el resto no... no. Bueno, yo voy a hacer ahora que está diciendo... Ni anorexias ni eso. ¿No habéis acabado? Sí, sí, no, no. Me dan dar más detalles. Me vino una imagen ahora, según lo que decías, de cuando... No hace muchos años, cuando yo era pequeño, en los pueblos, en cualquier pueblo, estaba el tonto del pueblo, era una institución. Yo conocí incluso locos o tontos que iban de pueblo en pueblo y se ganaban la vida así. Llegaban a una casa y hacían la tontería que sabían hacer, y podía ser cualquier chorrada. Pero la gente les trataba con mucho cariño y le daba unos huevos, un pan, un chorizo, y se ganaban la vida así, eran tontos, locos. No, pero son tontos sabios, algunos de ellos. Hay unos muy famosos de Oliver Sacks que una de las preguntas que hacían aquellos tontos del pueblo era ¿en qué fecha cayó San Antonio en 1941? Y aunque eran tontos, acertaba mucho, ¿no? Entonces, los llamaban locos sabios o tontos sabios. Y hubo unos que estudió Oliver Sacks que sabían números primos, se decían unos a otros cuál es la raíz cuadrada de 8.470.000, y el otro le decía 74 y acertaba. Y iba Oliver Sacks con grandes tablas de logaritmo y de alguna forma los estudió mucho y bueno, hay un premio al que logre demostrar una paradoja de Fermat, un problema matemático, y Oliver Sacks tenía esperanzas de que aquellos tontos supiesen, tuviesen esas habilidades específicas, y hay muchos autistas. Y la sociedad moderna, Oliver Sacks cuenta que vio a esos que pasaban el día entero, no estaban en pueblos, estaban en un manicomio, pero se lo pasaban muy bien así, a no sé qué años, recientemente, que estaban haciendo pinzas. La terapia ocupacional había reducido aquel saber que de los tontos de pueblo a una terapia ocupacional que era hacer pinzas durante 7-8 horas, ¿no? Una de las catástrofes también, ¿no?, de la tecnificación, de la psiquiatrización. Pero yo también he conocido, y ya digo, no eran tontos en todo, sino que tenían esas habilidades. Se discute mucho si lo sabían por memoria o por logaritmos. Y es muy interesante cómo coexistían, ¿no? En África seguro que está lleno de ese tipo de coexistencia de los locos con los sanos. Yo de la apreciación podría ser... Bueno, perdóname, voy a acabar. Cuando uno va a un país del tercer mundo, por lo menos había pasado, se da cuenta de que la gente tiene mucha más alegría de la vida que cuando bajas en barajas y ves la calle llena de gente. ¿Qué pasa aquí? No sé si yo veo, un amigo mío que trabajaba con chavales marginales en Madrid durante muchísimos años, es un personaje conocido, de que Martínez Reguera, periódicamente decía que se iba a la selva de Brasil 2 meses, presumía de ser de los que más conocían las tribus amazónicas, porque decía que tenía que dejar la selva de la civilización porque no podía con ella. Bueno, volviendo al tema de la sociedad, ¿no? ¿Quién está loca? ¿El individuo o la sociedad? Había otra pregunta, sí. Sí, bueno, muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta práctica. Es un trabajo con el contacto con niños entre 9 y 12 años en un centro voluntariado, y hay algún niño que tiene, no soy teórica, no soy ni psicóloga ni psiquiatra, pero tiene dificultades, y me podríais aconsejar que se puede hacer, que porque hay niños que tenían dificultades académicas puras, pues bueno, recomendamos a los padres que pidiesen ayuda a su centro. Pero hay, por ejemplo, una niña que tiene, parece ser, como problemas de autismo, no sé realmente lo que puede ser. ¿A dónde pueden acudir padres sin recursos con un niño con problemas? De todo tipo. Claro, es que con niños es como mucho más complicado. Eso sería intentar buscar alguna asociación o tratar de buscar algún profesional o profesionales que tal, y luego ver pues un poquito lo que hemos estado hablando ahora, ¿no?, del entorno de ese niño o esa niña, que cómo está respondiendo, si está el centro donde esté siendo, si está adaptado también a sus necesidades, etcétera. No lo sé, quiero decir que no, tampoco conozco como para saber. Vaya un profesional y le diagnostique, o claro, eso, porque yo entiendo que una vez no es nada. No. O sea, que tiene que tener un cierto seguimiento, o sea, si la idea es que vaya un profesional una vez puntualmente, le ponga un diagnóstico y se vuelva, para eso no lo lleves a un profesional, porque no. Pero bueno, es que también depende de lo que sea. También ahí estaría el riesgo de que entonces le empezasen a medicar, y medicar niños es un tema muy espinoso. No lo sé. Es que no sé qué recomendarte porque no conozco tal. Pero bueno, si conoces alguna red de psicólogos que trabajen para ayudar a gente que tiene, no sé. Sí que en no sé qué enfoques tienen, pero en Psicólogos Sin Fronteras sí que tienen tienen como un programa que se divide en dos partes. Por un lado, hacen intervención psicológica en CIES con inmigrantes, y luego por otro lado creo que hacen intervención psicológica con personas con muy bajos recursos económicos. Creo que ahora estaban centrándose mucho en el tema de la PA, los desahucios y demás, pero probablemente si exploras por ahí puede que llegue. Al menos en Valencia sé que esto funciona, y que yo sepa es a nivel estatal. Lo que no me acuerdo es cómo se llamaba el programa, pero bueno, sí. En algún momento, no sé si era charla del debate, sino por la cárcel, estaba recordando un testimonio de un preso anarquista aquí en la cárcel de Villabona, que me decía que con los únicos compañeros presos que podía hablar era con los acusados de yihadismo, porque todos los demás estaban todos drogados y no podía tener una conversación fluida. Hacía más bien, le hacía monólogos, o él hacía monólogos. Pues esta especial anécdota que me decía este preso, para preguntaros también por el asunto de las unidades terapéuticas en las cárceles. Ha sido bastante polémico aquí ese desmantelamiento, sí o no, de la unidad terapéutica carcelaria, gente que se manifestaba en contra de ese desmantelamiento. Yo, por las visitas que he hecho a presos en Villabona, pues mi primera impresión es que es un sistema súper perverso en el que los presos, los presos controlan a otros presos, los presos cachean a compañeros, y hay toda una serie de normativas de funcionamiento, una especie de panóptico gestionado por los propios presos. Pero quería preguntaros a vosotros si conocéis las UTES y la guía concretamente la de Villabona, qué opinión tenéis sobre ello. Yo, la verdad es que es un tema que desconozco completamente, así que mejor paso. Sí, yo no conozco directamente la unidad, conozco gente que en Villabona enloqueció sin estar loca, que recibía tratamiento psiquiátrico gordo, neurolépticos, como si fuese una psicótica sin ser psicótica. Bueno, mi experiencia es con presos muy determinados. Esta era una chica que de los grupos del ejército guerrillero galego, María, una chica estupenda, ya no está en Villabona. Ellos por principio no iban a la... los políticos no iban por principio a la unidad. La cárcel, por supuesto, es un sistema de enloquecimiento. Cuando decía cuántos presos están locos, cuántos locos están presos, es porque es muy difícil distinguir una... Es un sistema... Desde Goffman se sabe que, aparte de para qué sirven las cárceles, dice Goffman, en internados, pues lo mismo que el manicomio, para destruir, ¿no? Aunque sean rehabilitadoras de eso, ¿no? Instituciones que destruyen la individualidad están destinadas literalmente a eso. La toma de psicofármacos es brutal. Lo que cuentas se llama sombras. Efectivamente, esta chica que yo conocí la habían etiquetado de riesgo de suicidio y tenía permanentemente una presa de confianza que la vigilaba 24 horas. La imponían neurolépticos y bueno, lo que pasa, bueno, se suaviza, me pidieron la familia que la viese y le quitaron los neurolépticos, luego la llevaron para otra cárcel, ya no está aquí, pero ya te digo, de la unidad esa, cada uno da las versiones, los sindicalistas que estuvieron de la corriente dijeron que estaba muy bien, moral y compañía, ¿no? A mí me contaron que estaba... pero no conozco yo ni eso, más que esa experiencia. La gente radical tenía por principio no entraba. Pero son versiones, yo no he conocido. Modelos, cuando entras a la unidad terapéutica, todo eso tiene un seguimiento, que es un compañero de celda. Tiene un grupo de referencia de 9 personas que en principio son las únicas con las que puede hablar. Hasta su proceso de adaptación. No se puede dirigir a nadie más que ese equipo de 9. Luego hay todo un sistema como de asambleas en las que, en opinión de los presos que yo conozco, lo que te hacen es expropiarte tu biografía, obligarte de alguna manera a contar tus culpas ante los funcionarios y ante los otros presos. Y la pequeña impresión cuando entras a la unidad es... No son los testigos que están dando que lo están cacheando. Uh-huh. Claro, y son propios presos. ¿Quién mejor que un preso puede cachear? Claro. Sí, hombre, si el libro habla de algo, es de los contextos, ¿no? Es decir, un contexto carcelario, transformar eso en terapéutico, parece una contradicción in situ, ¿no? Pero ya te digo que yo no te sabría informar. A mí me parece imposible realmente, porque es como si el infierno se puede autogestionar. Pues a lo mejor sí, pero no, que es tan demoníaco todo que no hay ahí mucha... Y lo que es, vamos, ya te digo, la institución en sí es... Uf, te ves en aquellos pasillos, puertas que se abren, puertas que se... Para llegar a la enfermería hay que tomar surfidal en el camino, porque las viejas cárceles eran un paraíso al lado de esos panopticos que tenemos ahí al lado. Ahí, una... Es que no le veis a... Si soy capaz de explicar, bueno, nosotros estamos en una asociación y yo creo que en Asturias es la única que hay de personas que hemos vivido experiencias de sufrimiento mental, primera persona, sufrimiento extremo. Yo creo que hay una cuestión que tú comentabas, que yo creo que sería como la continuación del libro, que es, más allá del grupo de apoyo mutuo, el activismo, ¿no? Por decirlo de algún modo, el unirnos a aquellos que... padecemos esta situación que evidentemente lo personal es político. Yo he sido un analfabeto político durante toda mi vida, he sido loco hasta los 38 años y después he tratado de formarme un poquito y lo que estoy viendo es que al final el proceso es el mismo, ¿no? Tú hablas de privilegios, nosotros hablamos de cuerdismo, ¿no? Igual que hay machismo o hay racismo, en nuestro caso se da en los servicios de salud mental, pero se da en general, ¿no? Somos personas inferiorizadas, por decirlo de algún modo. Hay un derecho que tiene toda persona a saber que existen organizaciones en las que puede integrarse. En la cuestión de salud mental nadie comunica a la gente, aparte luego está la cuestión de eso que llaman consentimiento informado, ¿no? Por decir solo una cuestión, consentimiento informado es un derecho básico de cualquier persona y nadie sabe. Usted comentaba antes el tema de los tratamientos obligatorios. El hecho es que a día de hoy la inmensa mayoría de la gente que está con un deporte, o sea, con salud mental, tiene tratamientos aceptados involuntariamente, porque se les dice, aunque no haya un juez, el psiquiatra ejerce de juez en el sentido de que le está imponiendo un tratamiento que la persona interpreta que está obligada a tomar. O sea, la gente nos ve a nosotros y se sorprende cuando le dice que no, que eres tú que ejerces tu tratamiento, ¿no? Y luego conseguir que eso, claro, yo por ejemplo tuve la gran suerte de participar en una evaluación de derechos y conocer que tenía derechos. Eso a mí me empoderó ante mi psiquiatra. Y no el que yo supiera que yo conocía mis derechos, el que ni siquiera supiera que yo conocía mis derechos, cambió absolutamente la relación, ¿no? La inmensa mayoría de la gente no tiene ni idea de que tiene derechos. Y nadie le informa que existen asociaciones. Para nosotros ya no es ir contra los molinos, ¿no? O sea, evidentemente aquí están los gigantes, que son esos entes biopsicosociópatas que dominan el universo, ¿no? Pero que, claro, para nosotros es complicadísimo. Yo por eso me encanta que aquí en Cambalache se hable de este tema, porque nosotros estamos buscando también aliados, porque al final, evidentemente, para nosotros es complicadísimo no hacer frente, ¿no? Simplemente entrar un poquito en tal, en ese sentido espero que hablemos claro, porque nos encantaría colaborar, ¿no? Pero lo que pasa es que hay tantísimas cosas que hacer que muchas veces es complicado. Pero yo era sobre todo el tema este del deporte, que pasó del tratamiento ambulatorio involuntario, cuando quiero que no, fue la panacea para los laboratorios. Absolutamente. De repente encontraron que... No, yo me parece un tema importantísimo, quiero decir, el nivel económico de eso es indescriptible y la presión, por ejemplo, esa alianza de familias con jueces, y eso es diario y eso no se conoce. Quiero decir, la contención comunitaria. Es como la camisa de fuerza, ya te digo, hay un chico... aquí realmente que no solo le condenan a los neurolíticos de POT, sino que por no, como abandona de vez en cuando, dice no puedo más, me voy a matar, y no se los pone, y la siguiente es la incapacitación, un chavalín de 30 y pocos años, si leéis el periódico igual sale la noticia de que hay un juicio aquí en ese sentido. Entonces, que es un sistema, como comentabais antes, del poder, ¿no? Esos son los poderes reales, que te ponga un neuroléctico, que no te informen, tú lo dices efectivamente, el 20% de los que se habían puesto el Modecat, el antiguo neuroléctico, no está probado que sea menos tóxico, tienen disquinesias tardías, que es un cuadro cercano al parkinsonismo a los 60 y pico años. Y en teoría, claro, como sacan cada vez más casos, dicen, no, con los nuevos no van a tener, vamos a verlo dentro de X años. Y que lo que tú dices, se debería informar, estas inyecciones tienen un riesgo de producir una enfermedad terrible para la que no hay tratamiento, como las disquinesias. Lo deben poner en letra pequeña ahora, en los prospectos, digo, pero que lo que tú dices es... Pero lo que dices realmente, que ningún psiquiatra habitualmente te dice, mira... el Ciplón, otra la mierda esta que cuesta esos millones, y que también podían ofrecer uno muy pobre. Cuando yo trabajaba en salud mental, un día que le conté lo que costaba el Retareste, se lo habían cambiado del Modecate, dice, oye, ¿no me podías poner el Modecate y darme el dinero? Una parte del dinero. Pues que se gasta más en el producto que en la parrilla. Era un disparate, ¿no? Le ponían dos... 300 euros y dice, oye, todos los meses si me das 200 y me pongo el Modecate, y no había forma, pero era muy inteligente. Lo que es sorprendente es que el Estado, o sea, cualquier empresa hace estudios comparativos de análisis coste-beneficio, y en esta situación el beneficio que pueda proporcionar una patente nueva es mínimo comparado con la burrada de gasto. Burrada, que, sí, y además cosas. Ese gasto está impidiendo que se gaste en otras cosas, efectivamente. No, ese es un problema muy desconocido, central, y que deberíamos hablar. Yo procuro hablar de él, aprovechando que el Tajo pasa por... siempre lo puedo, procuro sacar, sí, sí. De ahí me ha recordado una frase que has dicho cuando has empezado hablando sobre el tema del activismo, y es que, bueno, conocéis el grupo Lo Común, que es un colectivo así de grupos de apoyo mutuo de Madrid, y ellos, parafraseando un poco el tema de los tratamientos basados en la evidencia, ellos hablan de activismo basado en la evidencia. Y es un poquito pues lo que tú dices, ¿no? Me baso en la evidencia de que el activismo social me hace tomar conciencia de qué es lo que me está pasando, de qué es lo que sucede a mi alrededor, me hace tomar más, enraizarme más en la realidad, me hace sentirme mejor, me hace sentirme útil para la sociedad y para mí mismo. Bueno, es que tiene toda una serie de consecuencias impresionantes. Claro, entras también en un entramado de apoyo, de cuidado, de tal, que fuera del activismo es raro encontrar, ¿no? Entonces, sí, nada, simplemente era solo eso, esa puntualización, que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. ¿Puedo intervenir otra vez o...? Bueno, quería hacer un paralelismo entre manicomio, cárcel, que se ha tocado esta semana, y escuela, y muy lentamente. Ahora mismo los institutos... que la educación es obligatoria hasta los 16 años, hay chavales en cuarto de la ESO que están allí sin querer aprobar, sin que les interese nada lo que se hace allí, odiando los libros y odiando a los profesores, pero tienen que estar allí. Eso se podría decir que es una cárcel de día, ¿no? Y por la parte de abajo yo veo niños, incluso hijos de amigos míos, que con 4 o 5 añitos no son capaces de estar 5 horas sentados en una sillita. Y entonces les clasifican hiperactivos. Y ya se dan casos de que le ponen medicación. Es alucinante. Un sistema de enseñanza donde los niños, el mismo día, a la misma hora, tienen que saber los mismos conocimientos de cosas que no les interesa para nada, pero que son los que entran en el temario. Y en fin, es un sistema tan rígido que me parece que es una fábrica de inadaptados sociales o de enfermos mentales, ¿no? Y además que la medicación que le, bueno, cualquier tipo de medicación para niños nunca está probada en niños, porque está prohibido experimentar fármacos con niños. O sea, es que les dan algo que han probado con gente mayor y es alucinante. No saben realmente qué es lo que está sucediendo en el cerebro de los niños cuando les das un psicofármaco. Yo creo que sí que tenéis un campo profesional muy importante, de una labor a desarrollar, una crítica a la metodología que se sigue en la enseñanza en este país, ¿no? Porque ahora mismo hay asociaciones de padres que están luchando con el tema de las tareas escolares. Chavales que salen después de 6 horas de colegio o de instituto y están hasta las 12 de la noche haciendo tareas y no sé qué, pues agobiados. Eso sí tienen posibilidad de hacerlas, si tienen alguien que les ayude. Se está moviendo ese tema por parte de asociaciones de padres ahora mismo. Pero yo creo que hay ciclos profesionales de la mente, sí que tenéis que... un campo importante donde vuestra labor sería de agradecer, ¿no? Mejor que no intervengan, hay muchos que cuando intervengan ya bastante. Porque todo lo que pasa malo en América acaba pasando aquí al poco tiempo. En América, en los colegios esos de pobres, me parece que el 20 o el 30% de los críos toman anfetaminas de esas, que lo que es el fármaco que les dan a los adultos no sienta muy bien. A mí las anfetaminas siempre me han parecido un fármaco, pero a los críos no sé cómo les irá. Y el problema de Estados Unidos es que en esos colegios donde ser pobre y ser delincuente es de un paso, de nuevo hay por orden judicial un montón de críos tomando anfetas por orden judicial. Yo conocí a algunos. Y en cuanto hay más psicólogos, más psiquiatras que intervengan en esos colegios, aumentan las de críos pobres. En los ricos no importa que intervengan. Entonces tampoco es muy sensato porque la alianza entre los padres que piden esos fármacos y los que los dan, también no hay que hacer angelismo con la familia, ¿eh? La mayoría, los que no las imponen el juez, son las familias los que piden fetas para los críos, porque efectivamente son los frenan de momento y eso. Entonces yo creo que cualquier intervención ahí, siempre hay que distinguir eso entre necesidades reales y necesidades artificiales. Muchas veces las peticiones de psiquiatras o de psicólogos no pertenecen al campo de las necesidades reales, ¿no? Que esta sociedad se basa también un poco en no satisfacer las necesidades reales e inventar, en cambio, ¿no?, necesidades artificiales. Los grandes almacenes, hay aquella película tan divertida que a unos pobres les toca una moto de agua, ¿no?, que viven en una barriada de Madrid, pues un poquito eso es parecido, ¿no? No ponemos suficientes maestros, terapeutas ocupacionales, tal, y en cambio mandamos psicólogos y psiquiatras que os den, que favorezcan a las farmacéuticas. Esos fármacos son carísimos y fueron un negocio enorme en Estados Unidos. Los únicos que se pusieron a ellos, yo recuerdo una reunión en California del APA, de los que hacen la DSM, los únicos que se oponían, la verdad es que los grupos de oposición hacen extraños compañeros de cama, eran la, ¿cómo se llama?, una secta, la cienciología, efectivamente. Había frente al Congreso del APA una manifestación que a mí me pareció muy sensata, decía: querernos, no nos droguéis, y no sé, dije, uy, aquí están los míos. Y luego me riñeron muchísimo mis amigos. Progres. Quien que va contra eso le llama cienciólogo. A mí, aquella. Dijeron, pero ¿cómo? Pero pues digo que es muy peligroso decir psicólogos y tal en los colegios, porque como todo lo que pasa allí, yo lo veo luego al poco aquí. Y no había movimiento, ya digo, de oposición. Y aquí me parece también que eso que lo hicieron, ¿no? Inmediatamente que criticas eso, te hacen esa acusación. ¿Sí? Ser un pagado por la cienciología.